es una enfermedad tremenda, sí afecta a las células nerviosas del cerebro y todo lo que tiene que ver con la médula espinal. Esto lo que hace específicamente es causa la pérdida del control muscular, pero aparentemente siguen muy bien en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y demás. Ahora vamos a hablarlo de todos modos con la neuróloga, a ver si es así o no, pero es lo que parece uno cuando escucha a las personas con ELA. Y uno de los primeros y de los más reconocidos, digamos, personajes del mundo que le diagnosticaron a ELA es el científico británico Stephen Hopkins, ¿no? Que ahí sí, con su computadora hablando siempre por él, que se ha hecho muy popular también por el capítulo de Los Simpson, en el cual él está y, bueno, habla todo el tiempo y vuela con su silla de ruedas y demás. Pero es una enfermedad muy tremenda y está bueno poder, bueno, ampliar un poco y conocer más de ella. No sé si ya está la doctora. Sí, ya está en línea. Ah, está en línea. Bueno, muy bien. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Brenda Borrego Guerrero, Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya. Te saludan, Brenda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto, Paola. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Brenda, contaba recién un poquitito que, bueno, hemos escuchado más los últimos días aquí en la Argentina acerca de la ELA, de esta esclerosis lateral amiotrófica, escuchando un poco a el legislador Esteban Bullrich, ¿sí? Y verlo después de pocos meses de diagnóstico de la enfermedad, ya como tiene atrofiado sobre todo el habla. Contanos un poquitito a qué se debe el ELA, qué cantidad de gente sobre todo es diagnosticado con esta enfermedad. Bien, bueno, como vos bien dijiste antes, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, como se resume, es una enfermedad neurológica o neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, por eso afecta a la motricidad, neuronas motoras de la médula espinal, como vos decías, y también a nivel del encéfalo, ¿no? Es una enfermedad, la realidad es que es poco frecuente, ¿sí? Es una enfermedad que tiene una prevalencia de 4 a 8 casos cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos, por ejemplo, con el ACV, que son 500 casos cada 100.000 habitantes aproximadamente, vemos que la frecuencia es mucho menor. Y en realidad se diagnostican 2 nuevos casos cada 100.000 habitantes por año, ¿sí? Ay, muy poco. Sí, esa es la frecuencia. Vale la pena, digamos, recordarla y traerla, digamos, a que la gente la conozca, básicamente porque como no es una enfermedad muy frecuente, surge por ahí a partir de esta noticia del legislador, como vos decías. Bueno, vale la pena recordarla porque justamente para hacer la consulta precoz, ¿no? Sí, sí. Pero más allá de que uno haga, Brenda, la consulta precoz, ¿hay tratamiento para la ELA, digamos? ¿Se puede curar esta enfermedad o no? ¿Avanza? No, aún no. Hay muchos tratamientos que están en avance, digamos, hay muchos tratamientos que ya están, que los estamos usando en los pacientes. No hay ningún tratamiento curativo, sino hay tratamientos que tratan de mejorar la progresión de la enfermedad o de detener un poco la progresión de la enfermedad. Hay muchas líneas de investigación en la actualidad, hay tratamientos disponibles en Argentina, pero el objetivo en principio es detener la progresión, no la curación todavía. Uno, Brenda, queda como preso en su propio cuerpo, ¿no? Yo, cuando uno mira, si tuviera una oportunidad, la película de La Teoría del Todo, que es un poco la biografía de Stephen Hopkins, ahí hay una parte de la película en la que él empieza progresivamente con esta enfermedad y se queda como encerrado en su suéter, que no puede salir porque es simbólico, ¿no? Pero esa cuestión de estar apretado en su propio cuerpo y a su vez la cabeza le vuela. Esto, ¿la cabeza sigue intacta, digamos, neuronalmente y cognitivamente o no? Sí, la realidad es que en la mayor parte de los pacientes, la función cognitiva no se afecta, digamos, la afectación es neuromuscular, ¿no? Se afectan los nervios, los músculos, ya sea de los miembros, de los brazos, de la pierna, o los músculos del habla, de la deglución, de la respiración, ¿no? Depende de la afectación que tenga el paciente. Hay como dos tipos de afectación, o ya sea que empiece por la afectación de un miembro, un brazo, predominantemente una mano, o una pierna, predominantemente un pie, o los músculos, nosotros llamamos la región vulvar, que afecta el habla, la deglución, la respiración, ¿no? ¿Te lleva a la muerte, Lela? Es una enfermedad progresiva, sí. Al no tener cura, es una enfermedad progresiva que no podemos detener. Sí. Nunca, no hay cura porque nunca se, o al menos se está buscando algún medicamento para que la frene, o nunca se intentó. ¿Cómo es eso? Sí, hay muchas líneas de investigación respecto de los fármacos. Lo que pasa es que todavía se desconoce exactamente la causa. Entonces, al desconocer la causa, se cree que es multifactorial, hay factores genéticos, ambientales, pero la realidad es que al desconocer la causa, hay algunas teorías, pero por eso en realidad los medicamentos tratan de frenar el mecanismo que se ve que está afectado, pero no el origen de la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces ahí está el problema de no tener un medicamento, que no tenemos todavía el conocimiento exacto de por qué sucede la enfermedad. Brenda, vimos en la entrevista de Esteban Bullrich que él dice que primero le habían diagnosticado, se hizo muchos tratamientos desde el mes de diciembre y le habían diagnosticado estrés. Entonces, bueno, él se fue de vacaciones un mes tratando de calmar un poco este problema que estaba teniendo de parálisis corporal o facial, y bueno, cuando vuelve de las vacaciones ve que esto seguía avanzando, entonces empiezan a descartar el tema del estrés. ¿A veces suelen confundirse así los diagnósticos? Sí, porque la realidad es que, a ver, en general afecta a personas por arriba de los 55 años, y el síntoma puede aparecer muchas veces. En el caso de él, bueno, apareció con una dificultad en el habla, una disartria, ¿no? Y a veces es algo leve, ¿no? Entonces uno puede, hace estudios y uno hace una resonancia de cerebro, una tomografía, hace estudios y todo te va dando bien. Entonces vas descartando otras entidades. Y ese defecto, por ejemplo, en el habla, en el caso de él, se ve que va progresando, porque de hecho es así. Entonces, cuando uno ve que progresa, empieza a estudiar otras entidades menos frecuentes, como puede ser la ELA. En realidad, los síntomas van apareciendo poco a poco. Entonces, quizás la persona que lo ve por primera vez ve una parte, digamos, del síntoma, y lamentablemente, como uno no tiene todos los datos clínicos, a veces tiene el síntoma del habla y no aparecen otros datos clínicos, no tiene debilidad en un brazo, no tiene las fasciculaciones todavía, entonces es más difícil abordar el diagnóstico, porque de hecho si uno hace análisis de sangre, tomografía, resonancia, todo eso le va a dar bien. Claro. Bien, y otra consulta que tenía era respecto de si se la puede agarrar cualquier persona, o de repente surge por alguna predisposición genética. ¿Eso está estudiado? ¿Se sabe algo? Sí, el 90% de los pacientes que tienen ELA se dice que es una ELA esporádica, o sea, se la puede tener cualquier persona. Solamente hay un 10% de los casos donde hay un componente hereditario. Esto es mucho menos frecuente. Hay una ELA familiar, digamos, pero eso es lo menos frecuente. En general, la puede tener cualquier persona. Como te decía antes, por arriba de los 50 años hay una ligera predominancia en hombres respecto de las mujeres, y después de los 70 años, como que esa predominancia masculina que se da previamente ya es casi igual en hombres y en mujeres, pero entre los 50 y los 70 es más frecuente que afecte hombres que mujeres. Brenda, acá en Tandil tenés casos que tratás de enfermedades con ELA. Sí, claro, todos los neurólogos de Tandil seguramente tenemos algún paciente con ELA. Eso es muy importante aclarar esto, porque salió hace poco un comunicado de la Sociedad Neurológica Argentina, porque hubo una desinformación en medios nacionales acerca de que no había especialistas en el país que trataran ELA. Salió una persona hablando de esto, y eso es importante aclararlo. Y bueno, todos los que somos especialistas en neurología tenemos algún paciente con ELA, podemos tratar los pacientes con ELA, eso es muy importante. Hay especialistas además de la enfermedad en el país, y es una enfermedad que conocemos y podemos tratar todos los neurólogos, ¿no? Bien. Bueno, así que la importancia sobre todo de tener un diagnóstico precoz para tratar de, bueno, sobrellevar esta enfermedad que no se frena, pero sí tiene este tratamiento para aliviar, digamos, todos los síntomas. Bueno, nada, consultar siempre, ¿no? Con el médico y estar atento a todos estos detalles que recién contaba. Y si hay un síntoma que por ahí se subestima o no se le presta tanta atención y uno persiste con el síntoma, reconsultar, ¿no? Porque los estudios se hayan dado normales y el síntoma persiste, la falta de fuerza en una mano, en un pie, la mano se empieza a adelgazar, a atrofiar, no puedo hablar bien y ese habla va empeorando en vez de mejorar, eso es para consultar a la brevedad y no pensar que como me hice estudios y dieron todos bien, no hay nada, ¿no? Sí. Brenda, desde tu profesión, desde tu especialidad, ¿cómo estás viviendo la pandemia? ¿Hay mucha gente que se está acercando después de dar positivo por algún problema de salud? Sí, desde el punto de vista neurológico hemos tenido varias consultas respecto de síntomas post-COVID. Mm. Por suerte, por lo menos en lo personal, síntomas que en la mayor parte de los casos han sido reversibles. Me refiero a la sintomatología leve, ¿no? Sí. La consulta ha seguido, la realidad es que no, por lo menos en este último tiempo no ha disminuido la consulta de pacientes, los pacientes siguen consultando y eso es muy importante, digamos, porque como siempre digo, los pacientes no dejan de tener dolor de cabeza, no dejan de tener Parkinson, no dejan de tener ACV. Claro. Entonces es muy muy importante que se siga consultando. En todos los lugares usamos todos los protocolos, acá en el hospital, usamos los protocolos adecuados para el caso, de manera que si uno tiene un síntoma como los que mencionaba, hay que consultar, digamos, ¿no? No hay que dejar de venir al médico a pesar de la pandemia, ¿no? Obviamente que hay síntomas menores que uno trata pero los síntomas, los pacientes que están en seguimiento, es importante que sigan haciendo la consulta y los controles, ¿no? Porque podemos prevenir muchas situaciones. Claro, lo primero que le aconsejás es hacer un chequeo, ¿no? Un estudio. Sí, los pacientes de hecho siguen viniendo a la consulta, ¿no? Como digo, el Parkinson no se va, la migraña no se va, el ACV, sigue ocurriendo, y eso es muy importante, sobre todo aquellos pacientes que tienen síntomas neurológicos nuevos, más allá estábamos hablando, los pacientes que tienen un ACV tienen que consultar, ese paciente no se puede demorar la consulta, ese paciente hay que verlo ya, en el momento. Claro. Entonces es importante seguir haciendo los controles para prevención. ¿Sí? Sí. Bien. Brenda, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ha sido muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un beso.